kesusahan. Keng membantu korpo laju biasi fusa. Mas se tus versos que me salvan. Excusas, lograrás rescatarme de este maldito silencio.